¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros amigos insistentes, nuestros escuchas? Bienvenidos a un lunes más. Esta tardecita está muy, muy linda, muy rica. Y bueno, vamos a empezar con todo este día. Te recordamos que nos escuches por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Venos en vivo por Ustream. Aquí estamos saludando. Hola. También síguenos en Twitter en @deinsistentes, en correo electrónico nos puedes escribir si quieres visitarnos, escríbenos a contacto.insistentes@gmail.com y síguenos por Facebook en Insistentes Insistentes. El día de hoy tenemos de regreso a nuestra queridísima Katia. Katia, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Bravo! Pues muy feliz. Porque ya los extrañaba muchísimo, extrañaba todo de aquí, la amistad, el cariño, todo, ¿no? Pues qué mejor que regresar y pues con todo el ánimo que siempre me da cuando llego a la institución. No, perfecto, aquí todos te extrañamos, cada uno de los elementos tiene unas voces que, bueno, sí, de verdad se extraña en el programa. Claro. ¿Cierto? ¿Es cierto, Diana? Claro que sí. Bienvenida. Ay, claro, muy buenas tardes a todos, a toda la banda insistente que nos escucha pues cada lunes. Estoy muy contenta de que Katia esté aquí y que Felipe, porque ambos tuvimos unos programas en donde pues lamentablemente tuvimos que faltar, ¿no? Sí. Por cuestiones de salud, pero bueno, tanto Katia y tanto Felipe están aquí y pues agradecerte que estás insistiendo con nosotros y que pues has perseverado y pues felicitarte también porque nos estaba diciendo que hoy fue su primer día del curso propedéutico. Sí. En la escuela, sí, pues ya en la universidad, no, estoy muy contenta y así, pero pues sí me tocó ver, o sea, sí estuve pues en cama y esas cosas, pero sí llegué a verlos en su programa y de verdad que sí se extraña. No mientas, Katia. No, me no, dijeron Dios. Que te fuiste en un crucero a las Bahamas. Bueno, ¿te la recuperación de... La recuperación no, en cama del crucero de las Bahamas. Pero fui en cama durante el camino. Había internet en el crucero. No, pues nada me impedía seguir siendo insistente y verlos. Y de verdad, o sea, sí estuvieron muy padres sus programas, pero sí vi alguno que otro en el que no estabas. Y sí. ¿Cómo ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué? Sí. Me tenías con el Se en vino boca. En el mismo crucero de las manos. Y me dejaron a mí aquí. Tengo que regresar. No, pero pues muchas felicidades y gracias por estar aquí. Y pues felicidades también a toda la banda que se quedó en la universidad, a todos los insistentes porque quieren seguir estudiando y pues que pues inician sus cursos propedéuticos y bueno. Y que insistan, ¿no? O sea, supongo que todos los chicos que ahorita están en los cursos propedéuticos en diferentes universidades, ¿no? Pues que insistan, que estén luchando por lo que quieren y bueno, es un curso de selección y si no pueden entrar, no se depriman, que no se vengan abajo los ánimos, sino que continúen insistiendo en lo que ellos quieren. Claro que sí, porque a mí me tocó ver pues muchos compañeros, igual que gente que no conocía, pero que pues llegué a conocer un poco en el examen, que no se quedó. Bueno, estaban devastados y que se cerraban a de yo ya no quiero otra universidad, a mí ya no me interesa otra carrera, yo quería esa y bueno, ¿no? O sea, ya hasta de vendedores de chicles estaban poniendo que porque iban a terminar en la calle y así. Entonces, mi recomendación, o bueno, el consejo que yo les daría es pues no se cierren, ¿no? O sea, tengan la mente abierta, pues por algo pasan las cosas. Yo no creo que haya sido porque el destino no te quiere, o sea, creo que hay mejores oportunidades y pues... Como decimos, insistir, que es lo que importa, ¿no? Pues si no me quedo aquí, busco en otro lugar. O sea, el chiste es seguir, avanzar, mejorar como persona. Y yo creo que es encerrándote en un lugar, pues no. Tener una actitud insistente, ¿no? Lo que ser estás insistente diciendo. Hasta la muerte, ¿no? Ahí está. Exacto. Siempre de frente, siempre insistente. Acuérdense que ese es nuestro lema, ¿eh? Claro. Ya no lo había escuchado, ¿eh? Ya no lo había escuchado. Y bueno, con este consejo que nos dio Katia... Pues nos vamos a una canción, ¿no? ¿Les parece? Sí, perfecto. Vámonos ya a bailar. Para escucharla, para bailar, para... No, para todo. Ellos estuvieron hace una semana con nosotros. Ellos son Tinta Ácida con la canción Día Gris. Regresamos. sí, sí. Escribir es la cura para mi malestar. La cultura duerme en los vagones, no hay marcha atrás. Flores marchitas, despertar necesita. Explícate, exprésate, callar no beneficia. Noticia, expresión, medios de comunicación, sabotaje. Recuerda que bien si todo ahí en la calle con un traje. Plasmando bien duro el clandestinaje. Una onda de la calle que pocos saben. Esto no es de hoy ni de ayer. Ven y prueba esta miel que pesa más que ayer. La tinta ácida, la tarde de hoy, pone el sonido vaquero. Así es que cállate, porque vengo a pagarte con mi sello. Estas mentalidades tienen trincheras de acero, resistentes como el cuero. No espero menos, nada de ti culero. Siempre atrás de nuestros propios ojos, siguiendo el rumbo, girando en el rombo. Predicar el hip hop es la misión. Tengo la visión, no ambición, tampoco la primera comunión. Dentro de todas tus facetas, nunca se me dio pasearme por las discotecas. Hoy te presentas, bienvenido hermano, es lo cotidiano. Buscar solución después de haberla cagado. En estos tiempos que vivimos terrorismo de estado, adelante iremos con orgullo mexicano. Piensa los pasos, ya no hay marcha atrás. Siéntete capaz, en su mente siempre se dice el soaz. El rap contra la represión, son voces de revolución. Estos versos con una intención. Ven y dime cuánto dura tu función, para que la pague con dolor y de un caguamón. No andes de mamón, que lo que tú haces no es hip hop. Salir de un lío pa' meterse en otro es inevitable. Montado en mi nave, la gente lo sabe. El quietón aquí sigue de pie con la sensei, con el lápiz y el papel. Aunque no todo está bien, pero no pierdo la calma. Hay que planificar para cristalizar el proyecto. El crimen perfecto. Despierto. Despierto. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Aquí ya estamos aquí platicando, ya disfrutando. Venga, pasándola rico, como siempre lo hacemos en Insistentes. Te invitamos a que nos escuches por www.radioitv.jutepec.gob.mx también, para que nos veas en vivo y conozcas a nuestros invitados y a los nuevos integrantes. Bueno, aquí que ya se está reincorporando Ángel. Ángel Bustamante, bienvenido. Creo que nos escucha. A ver, nuevamente, ahí. Ah, sí, como ahí está. Siempre, un gusto estar aquí con ustedes y ya estamos aquí de regreso. Perfecto, Ángel. Bien, le mandamos también un saludo a Maffer. A Maffer, que, bueno, está un poquito enfermita. Le mandamos un gran, gran abrazo y un saludo. Recupérate pronto, Maffer. También, sigo insistiendo. Escríbenos si quieres venir aquí a cabina de radio a contacto.insistentes@gmail.com. Pero bueno, ya, basta de avisos. Y Diana, Ángel, Katia, démosle la bienvenida a Daniel Lobrego. Okay. ¡Bravo! Bienvenido. Bueno, pues ver, Dani, Diana. Daniel, Dani. Bienvenido. Creo que es la primera vez que vienes a Insistentes y siempre te vemos. Se me hizo raro, se me hizo difícil encontrar el lugar. Me perdí, como yo no conozco a Insistentes. ¡Ay, qué! Me encantó porque ustedes aquí vienen. No, sí. Quiere decirles que él vive aquí espera. Al lado del Instituto de Radio y TV, casi. Sí. No te puedes perder, Dani. Van a ir a raptar. Y bueno, pues comentarle a todos los que nos escuchan que, bueno, tú estás de invitado hoy en Insistentes, pero también eres parte, pues, de Instituto de Radio y TV con tu programa El Mastic de la Iguan. Exacto, hace ratito tuve un pequeño fiasco de programa el día de hoy, pero bueno. ¿Qué pasó, Daniela? A ver, empezamos mal porque se nos fue el internet. Caray, no puede ser. Empezamos tarde, en el momento en el que dije, si empiezas tarde, aunque sea 5 minutos de programa, sabes que te va a ir mal. Y acuerdo empezaste al cuarto para las 5. No, Daniel, ¿cómo crees? No, empecé como a las 5:15 más o menos. 5:15. Imagínate, 15 minutos se me fueron así de, oh, Dios mío. No, ¿y sabes qué fue lo peor? Como hablé de la cartelera del cine cultural, del cine Morelos. No, cine cultural, cine Morelos. Cine no. Pop comercial. Comercial, okay. Lo mainstream. ¿Y qué fue lo mejor que sacaste de como, allí? Como hablé de lo que viene, de que el 2016 viene cargado de blockbusters de superhéroes. Ajá. Me traje un traje de Batman. El día de hoy en la cabina. Entonces acabo de bajar unos 50 kilos aquí ahorita. Ajá. ¿Y por qué no te lo dejaste para Insistentes? O mira, sea, bien sí. Y mira, justo decía Diana, va a venir de Batman. Sí, va a venir de Batman, por ahí está, debe estar el sin video. Sin saber, pero... yo dije, sí, que venga de vampiro. Me traje, no sabes, tú me viste. Por eso, vampiro. Dije, que venga de vampiro. Sí, yo también No me has visto vestido de mujer. Una vez para un video, una vez para un video de la del instituto, del Día Internacional de la Mujer, me travestieron aquí. Me convertí en Dana. Ay, bueno, Dani. O sea, eso habla también de las múltiples facetas, ¿no? Yo quisiera saber a esta parte. Tú haces radio, haces teatro, haces literatura, poemas, y queremos saber qué más haces, cocinas, lavas. Sí, los domingos dando pancita, No, pues lavo, plancho, cocino, cuido chamacos, barro, trapeo, soy amo de casa, básicamente. Caray. Pero platícanos de cada una, o sea, yo quisiera así que nos platiques un poco, sí, de la radio ya sabemos, pero sobre todo en tu faceta de teatro y de literatura. Pues yo realmente me considero un antipoeta. Explícanos eso de antipoeta. Sí. Es que es lo que le decía a un amigo, la poesía es... Y perdón por la palabra, pero la poesía se me hace como tirarle rosas a la mierda. Debe ser agotador vivir pensando que todo aspecto de nuestra vida es poetizable. Entonces, no lo sé, el poeta tiene como misión eso de hacerte ver hermoso hasta lo más repugnante, ¿no? Entonces, yo le decía a un amigo, yo no soy un poeta, yo creo que soy más bien sincero. Si lo que digo te suena medio poético, es porque tal vez tengo la facilidad de mentarte a tu madre de una forma poética. Entonces, no lo sé, a mí no se me hace como poesía eso. Simplemente como que es... Lo que tú realizas. Exacto. ¿Y traes algún antipoema, podríamos decir? Híjole, no traje nada de eso. No te apures ahorita en unos momentos. Yo traigo mi maletín siempre. Ah, perfecto. Ah, viene preparado. No, siempre traigo mis cuadernos por si tengo que hacer anotaciones y luego anoto cosas aquí. Fíjate, hace tiempo estaba queriendo hacer un pequeño librito entre dibujos y textos raros con una amiga. El libro se va a llamar, no sé, ya lo dejamos como en suspendido. Se va a llamar Cállese, usted no existe. Como un, no sé, algo híbrido aquí. Ella dibuja muy padre. Momo, si me estás viendo, hola. Te voy a leer algo muy, muy breve. A ver. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Okay. Y se llama Breve Interrogatorio. Déjame te hago voz profunda que así como de... No. Dime, ¿quién te dice te amo ahora antes de dormir? ¿En la barriga de quién te recuestas ahora? ¿Y quién te acaricia el cabello ahora cuando te acurrucas sobre su barriga? ¿Con quién te desvelas charlando ahora? ¿Quién te dice lo hermoso que siente al imaginar su cepillo de dientes junto al tuyo en el mismo vasito cada mañana? Los atardeceres rojos cuando sus cabellos estén repletos de canas. Dime quién te dice que le sacas de quicio y sin embargo llenas cada resquicio de su corazón. Dime quién ha usurpado mi lugar y sobre todo si te ama más que yo. Vas. Dani. Sí, soy una locura. Se ve. Pero me encanta además cómo lo lees tú, cómo lo expresas. Sí, yo creo que de hecho en el instituto nadie conoce esa faceta de mí, ¿eh? ¿Cuál es la otra que conocemos? Bueno, creo que me conoce, perdón, es que no me gusta salir despeinado. Ah. O sea, acomodándoselo. Me estoy acicalando aparte porque como ahorita me está empezando a salir la barba otra vez. Ajá. Ya me pica la cara. Sí, pica. No lo sé, de hecho esta clase de cosas yo no las digo en voz alta, las suelo escribirlas porque por escrito me expreso mejor. Okay. Y tú, bueno, esto que escribes, tú cada cuando escribes, ¿cómo te inspiras? ¿A partir de qué empiezas a escribir? Yo escribo todo el día, por eso traigo siempre un cuaderno, porque cuando... Es que yo así me desahogo bastante. Me desahogo y me distraigo porque, digo, yo agarro el lápiz y me pongo a escribir o me pongo a dibujar cualquier cosa que me venga a la mente. Entonces también por eso es como una forma en la que me... Como que libero cierta frustración y ciertas cosas, ¿no? De repente las tengo aquí. Algunas me han dicho un amigo, me gusta lo que escribes y pues mándamelo. Y le digo, bueno, ahí está. Y no sé, yo realmente no hago tanto alarde de eso, pero sin embargo hay gente a la que le gusta y lo aprecio, pero... ¿Y empezaste a escribir de apenas o desde niño? ¿Cómo es que empezó esto? Desde niño me gustaba mucho eso. Ok, pero también aparte de eso, o sea, veo que haces teatro, ¿no? Sí. ¿Esa faceta cómo empezó? ¿Cómo la iniciaste? Lo del teatro empezó porque mi tío empezó a hacer teatro con una compañía y un día me invitó y yo dije, pues bueno, voy a ir a ver y pues simple y sencillamente me gustó. ¿Y? Ya me quedé ahí. Bueno, terminé trabajando en un teatro. ¿Ah, sí? ¿Qué papeles has interpretado? ¿Qué obras? Fíjate, siempre me ponen del villano. Siempre, dicen que tengo un semblante muy serio. Y fíjate, me han dicho que sin los lentes, que me veo más viejo. Entonces, regularmente me toca hacer o el antihéroe o el villano, porque me ha tocado hacer a Drácula, la muerte, me ha aventado al diablo, me han puesto de diablo. Creo que la única excepción fue cuando empecé a trabajar con los del Teatro La Luciérnaga, que estaba haciendo teatro para niños. Ajá. Pero yo era el lobo feroz. Eras de todo modo. La Caperucita, pero era como un antihéroe que, de esos que terminas amando. Como eran títeres. Ajá. O sea que has interpretado esos personajes, no te has salido de ese papel, vamos a hacer otro. Sí, también hice una obra para niños que se llama Mundo Color. También era así como de... Como decirlo, como con ese tinte muy de... Como algo que haría Disney. Ajá. Muy mágico. Muy mágico. ¡Pah! ¡Súper increíble! Ajá. Híjole. ¿Cuál ha sido tu papel favorito? Por híjole, ejemplo, yo creo que el Charmín, porque... Charmín. Ese no me deja pelusa, pero... Ah, perdón, ¿sí? ¿Charmín? Charmín, Oh, caray, ya lo entendí. No, ¡qué vergüenza! Yo creo que hace tiempo hice una obra, bueno, hice Charmín. Sí, ¿y ese era tu mejor papel? Ese era mi mejor papel. No, me gustó mucho Drácula, por ejemplo. La obra es una obra alemana. Bueno, no es exactamente alemana, no sé cuál llegó primero, si la versión en inglés o la que está en alemán. Pero yo conozco mejor la que está en alemán. Me gustó mucho esa obra. Está muy padre. De hecho, es uno de mis libros favoritos, entonces. Yo creo que tiene como ser. ¿Cuáles son como personajes, ya sea del teatro o de la literatura, que sean para ti favoritos o de los que tú consideres, o sea, que tú digas, ay, soy su fan, ¿no? Pues de la literatura, me gusta mucho la literatura fantástica. Literatura. Por ejemplo, sí. Drácula, el fantasma de la ópera, el Dr. Jekyll, el señor Hyde, Sí, bueno, ya nos vamos a ir a corte. Te quería hacer rápido de invitación. No sé si sabes que nosotros Insistentes hacemos una revista. Entonces, pues acabo de ver que tienes bastante material y te hago de invitación abiertamente a que escribas, ¿no? Ahí están los correos, me parece, y espero también me Gracias. De hecho, todo lo que tengo aquí en este cuaderno lo pueden encontrar en el blog de DEM, de Desex Magnifica Studios. Yo les paso después el link para que lo vean. De hecho, tengo muchos amigos que también escriben muy padre y que les puede interesar para que colaboren con él. Justo lo estamos viendo en este momento. Creo que ese es el de Samu. Ah, ok, Samu, bueno. Aunque me es complicado leerlo, pero bueno. En un momento regresamos con Daniel Obrego. Estamos todo el equipo, gran parte del equipo de Insistentes. Vámonos con la canción de Tinta Ácida. Lo sigo insistiendo, ellos estuvieron hace una semana con nosotros aquí platicando. No. De verdad nos divertimos aquí todos. Vamos con la canción de Tinta Ácida. Con la canción Despierto. Regresamos. Situaciones ilusiones se devoran tu realidad, se comienza a desmoronar. Comencemos a armonizar entre nosotros mismos. Es lo que necesitamos en este momento, en este abismo. Metales. Siempre es buen día para ponerse a escribir. Falsos profetas no los logro digerir. Se dedican a mentir, yo en cambio a fluir. A la mierda si no entienden mi forma de vivir. Siempre es buen día para ponerse a escribir. Falsos profetas no los logro digerir. Se dedican a mentir, yo en cambio a fluir. A la mierda si no entienden mi forma de vivir. Mi forma de vivir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Hemos escuchado, yo tuve ahí un errorcito, pero corrijo, la canción que hemos escuchado hace un momento es Falsos Profetas. Y bueno, ahí está la corrección, porque digo, ¿qué tal si me está escuchando Luis Andrés y me dice, hey, es esta canción? Ahí está, ya lo he corregido, Falsos Profetas. Te seguimos invitando a que nos escuches todos los lunes de 7 a 8, por la siguiente página, www.radioitv.jutepec.gob.mx. Síguenos en Twitter, en arroba de insistentes, en Facebook, por insistentes, insistentes. Y si quieres venir aquí a la cabina, al Saula, puedes contactarnos a contacto.insistentes@gmail.com. Y bueno, ahorita estamos ya de regreso con Daniel Lobrego, que yo le decía en el corte que es todo un estuche de monerías. Más bien la pregunta sería, ¿qué no haces? No hago muchas cosas, pero creo que para... No quiero quemarme, entonces mejor de esto. No quiero faulearme yo solito. Perfecto, mejor perfecto. Omitiría eso. Oye, es que, bueno, a mí me llama mucho la atención el caso de Dani como persona, porque a veces no encuentras a una persona que sepa tantas cosas, ¿no? Yo veo en ti mucho talento, veo que escribes, veo que haces teatro, haces radio, cantas, no sé si compones, o sea, tocas un instrumento y son como muchas cosas a la vez, ¿no? Y a veces es difícil a lo mejor encontrar una persona que sepas hacer tantas cosas, ¿no? Yo te preguntaría, ¿tú cómo te sientes de, pues, manejar y saber este tipo, tus talentos, ¿no? Más bien yo veo que son varios talentos. ¿Cómo te sientes tú como persona al saber esto? Pues yo ni siquiera lo pienso. nunca me he detenido a decir, se siente bonito. Bueno, a lo mejor lo ves tan cotidiano y trivial, sí, porque es parte de tu vida, ¿no? Pero es algo más allá, ¿no? Yo veo, bueno, a lo mejor, como te decía, a veces encontramos personas que tienen diferentes talentos, pero yo veo en ti, por ejemplo, pues que es una serie, ¿no? O sea, es música, haces letras, teatro, o sea, son varias cosas a la vez. Tantos elogios, Diana. Si quieres, claro, me hago a un lado, me hago a un lado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya se sonrojó, ya, Daniel Obrego. Mira, fíjate, sí, no, Dani. Es que vengo chapeado del sol. De que vengo de asolearme. Los que nos están viendo por Ustream verán a nuestro invitado, a Daniel Obrego, con una guitarra. ¿No viene a cantar? No, no es cierto. No, no, no la tiene a regalar. La traigo nada más para que la vean, la traigo de paseo. Sí, no la vino a presumir. A ver, ¿qué nos vas a tocar interpretar ahorita? Interpretar, cantar. No sé, manito, ¿cómo, de qué te gustaría oír? Algo de amor, dice Katia. Pues que nos toquen dos, o sea, algo de amor, sí, y algo de, a ver. De es que otro, yo ¿no? No sé, yo no estoy seguro de tener canciones de amor. De ¿qué? Antipoesía. A ver. A ver, chico, antipoesía. ¿Quieres algo así como súper ácido? A ver. Para que cuadre con tinta ácida también. A ver, vamos. ¿Algo? Venga. Te voy a cantar algo hiperácido, es una rumba. A ver. A ver. La queremos escuchar. Te puedo tocar blues, jazz, rock, cumbia, ranchero, rumba, lo que tú quieras. Pero te voy a tocar ahorita una rumba y te voy a platicar samba. Un poco de esta. Te voy a platicar ahorita algo de esta canción. Yo compuse esta canción como respuesta a que una vez me votaron porque me dijeron, es que piensas como niño, Daniel. Y bueno, o sea, yo pensaba, yo es algo que siempre les digo, yo prefiero mil veces ser un niñote de 22 años que convertirme en un ruco amargado y ridículo, ¿no? A mí me vas a ver jugueteando como niño chiquito, o sea, ese es un hecho. Entonces me dijeron, es que eres muy inmaduro, Daniel. ¿Sabes por qué me dijeron que era muy inmaduro? Porque colecciono figuritas. Me gusta, así en mi escritorio tengo figuritas, principalmente de Batman, que te digo que es el que me fascina. Me dijeron, es que eres muy inmaduro. Yo digo, ¿neta? Y dije, sí, la verdad sí, tienes toda la razón. Yo la verdad no funciono en ese aspecto de las relaciones. Yo no soy tu peor prospecto si estás buscando marido, tenlo por seguro. Entonces, escribí, no sé, se me ocurrió una canción con... me parece que era Benedetti el que decía que... Me decía, soy un caso perdido. Y así se llama la canción. Caso perdido. Bien. Aquí en vivo, Daniel Obrego con Soy un caso perdido. Escuchemos. Volví. Yo sé perfectamente que no soy un buen partido y que no soy el hombre indicado si lo que estás buscando es marido. Soy un caso perdido, lo siento, no hay nada que hacer. Soy un caso perdido, ni modo, no hay nada que hacer. No soy un hombre normal, sueño más de lo que duermo. Soy un loco, un enfermo, un perro del mal, ni tonto ni intelectual. Un hombre de carne y hueso, me derrito con un beso y con dos me pongo tieso. Soy un mal sin cura, soy homenaje a la locura. Mezcla profana de hombre y bestia, disculpe usted por la molestia. Yo soy así, soy un caso perdido, ni modo, no hay nada que hacer. Soy un caso perdido, lo siento, no hay nada que hacer. Gracias. Eres un caso perdido. Daniel, me gusta tu voz, ¿eh? Me voy a enamorar. Gracias. Me gusta tu voz. Como esos, a ver, toca un pedacito más, por favor. ¿De la misma canción? Sí. Sí. Ay, me encanta. Yo creo que todas las canciones las bailo como si fueran samba. Escuchen la voz. No, la voz. Ahorita va a venir la... Con la voz, queremos todo el paquete completo. Desde el principio, da capo. A ver, cántanos. ¿Quieres que el Soy. Yo no sé qué es lo que esperas, Felipe, que te cante aquí. La verdad no entiendo qué hiciste. Eso. Me siento Celia Cruz aquí bailando, me falta mi sombrero de fruta. Azúcar. Azúcar. Caray, debe ser. Sombrero de fruta. Apaguen ese celular. ¿A quién le dices? pues ya estamos más que nada en el recreo aquí en Insistentes. No, gracias, Daniel. Qué rico escucharte. Gracias por invitarme. Pues es un disfrute, ¿eh? Sí, porque sí. Además me gustó la letra, pero también, o sea, el tono, la música, vamos. Esa parte, sí. Está bailable. No, sí. Caray. Otra para bailar. A ver, ¿tienes otra? ¿Tienes otra para bailar? Te voy a cantar una cumbia, ¿vale? A ver cumbia. Pon a Ofernísima en guitarra. Te voy a cantar una cumbia existencial. A ver. Caray. No dice nada. Se acabó. Tan. Yo esta canción la escribí un día de muertos. Ajá. Pues bueno, yo me fui de rumba dos veces en la misma noche. Caray. En dos lugares distintos, entonces yo ya me sentía mal, tuve un concierto de Día de Muertos, veníamos caracterizados de catrines, no, de calaveras. No me escucho, ¿verdad? Sí, no. Entonces yo ya me sentía mal de la garganta, salí de donde toqué ya en la noche, me dijeron, oye, va a haber algo en casa de un amigo. Y sí, fui, porque saliendo del concierto yo me fui allá, pero no me quité nada. No, entonces allá estuve tocando, estuve tomando, me puse hasta las chanclas, regresé a mi casa y me encontré con otros amigos y me dijeron, pues vente para acá, y no me tuvieron que rogar. Mira, con decirte que tardé como 2 o 3 días en quitarle las manchas de maquillaje a la pared de mi baño. Había un sello de mi cara en maquillaje ahí. Entonces yo al día siguiente pues me sentía malísimo. Yo dije, no, el día que tanto había temido ha llegado. Por fin estoy crudo. Caray. Entonces, resulta que no era cruda. Estaba enfermo. Me había dado gripe o no sé, porque tenía fiebre, tenía moqueo, tenía todo. O sea, tenía gripa, tos, estaba tumbado en la cama. Es más, hasta falté otro concierto porque no me podía mover. Entonces me di cuenta que realmente lo triste no es morirse, sino lo triste es dejar la vida. Estando ahí tumbado sin poder hacer nada, no puedes reír, gritar, brincar, porque hasta lo mal, la vida es bonita con sus altibajos, ¿no? O sea, hasta lo feo hay que saber disfrutarlo. Entonces compuse una pequeña cumbia porque dije, bueno, sería un poquito irónico, ¿no? Hacer una canción sobre la muerte triste, pues ya está muy choteado. Entonces me aventé una cumbia que se llama Bailando con la Muerte. A ver. Escuchemos. Eso para esta rumba. Peor de la muerte es la comezón, no poder moverte si te pica la nariz. Lo peor de estar muerto es quedarse quieto, hace falta movimiento para ser feliz. Lo peor de morir es la falta de canto, que el llanto reemplaza cuando es hora de partir. Y lo malo de la gente es que por miedo a la muerte no vive ni deja vivir. Ay, pero qué bien quería no morir, más que de alegría. Muertos pero contentos, bailando como esqueletos en el panteón. Tumba tu tumba, baila una rumba en el cementerio. Tumba tu tumba, baila una rumba, no te tomes esta vida tan en serio, porque polvo eres y polvo serás. Tumba tu tumba, baila una rumba en el cementerio. Tumba tu tumba, baila una rumba, no te tomes esta vida tan en serio, porque todo es pasajero y tú eres un viajero más. Algo malo de la vida es que no tiene salida. No se puede en esta vida huir de lo que no te deja en paz vivir. Tan solo está la muerte, pero qué mala suerte. No se puede de uno mismo escapar. Ay, muerte querida, que vienes disfrazada de herida. No permitas que esta vida se nos vaya con un mal recuerdo en el corazón. Ay, muerte querida, que unos te tienen miedo y otros más te dan la bienvenida. No te permitas que esta vida se nos vaya sin decir adiós. Que esta vida es prestada y un día la tienes que regresar. Y no existe nada peor que dejar de cantar. Algunos dicen que la muerte es eternamente irse a dormir y soñar con un mal amor sería el infierno. Algunos otros dicen que la vida es un sueño y morir tan solo es despertar. Por eso muerto, pero contento, quiero bailar como un esqueleto en el panteón. Muerto, pero contento, bailando como esqueleto en el panteón. Bohemias las calaveras cantando en sus borracheras, bailando sobre sus tumbas una canción. Muertos pero contentos, bailando como esqueletos en el panteón. Tumba tu tumba, baila una rumba en el cementerio. Tumba tu tumba, baila una rumba, no te tomes esta vida tan en serio. Porque todo es pasajero y tú eres un viajero más. ¡Bravo! Un aplauso enorme. Gracias. Daniel, qué gran sorpresa. La verdad me gusta, de verdad me gusta mucho la voz con la que la cantas esta canción. Pero bueno, ahorita regresamos con Daniel, también con Ángel, con Kate, con Diana y con su servidor. Pero antes tendremos que ir a escuchar una canción de Tinta Ácida. Ya lo he dicho, lo repito otra vez. Ellos estuvieron con nosotros la semana pasada, nos la pasamos súper bien, platicando, hablando todos los proyectos que ellos tenían. Escuchémoslo una vez más. Tinta Ácida con la canción Obscuridad Mental. Justo la canción con la que empezaron ellos todo, todo su proyecto. Regresamos. Yeah. Obscuridad en su mentalidad, no hay claridad, negatividad, sino actividad no cerebral, sin equilibrio en su barandal, todo para su paladar, no tiene parada, solo para acaparar. Cambia el canal, también cambia el enfoque, mira realmente qué pasa, no veas solo la superficie, porque lo intentaste interesante, pero nunca lo conseguiste, lo buscaste y al final en el camino te perdiste. Voy por ahí buscando las flores con colores, lo hacemos porque ellas tienen olores. Y quiero ir buscar la noche al atardecer, lo hacemos porque yo tengo que crecer, tengo que envejecer como todos, lo hacemos, tenemos aquí problemas, siempre lo resolvemos, estamos, caminamos, ajá. Así vamos, lo hacemos, ajá. Noche cayó sin preguntar qué pasó, la resaca me golpeó y nuevamente me mareó. La meditación esta vez no me ayudó, por eso me meto en esta base y me pongo bien hardcore. Tan orgulloso de lo mío como un escritor y su libro, navegando por el río Nilo, turbulencia y torbellinos que alteran mis sentidos. Así, la fuma ella, me tranquiliza su belleza y la forma en que alumbra mi cabeza. Una idea, fortalecer y aprender ante la temática que se me presentó ayer. Sí, Me fui, divagué entre las nubes surrealistas que yo formé. Todo es luyen a tu disco, como un yonke a rehabilitarse en un anexo público. Por la calle soy feliz, aunque no tenga mi título. Aunque no lo tenga, campeón, aunque no lo tenga. Y no lo tengo, y aquí sigo. De par en par melancolía, día a día en esta poesía. No hace falta melodía, respira, porque la vida no se estira. Respira ahora, mañana estará la tira. Mira, sería como contarte un cuento de fantasía. Decirte que existe, te voy a un lugar sin vigilancia. Pero no arrogancia, pero sí cabe mencionar que estas letras lanzan fragancias. Manéjate con discreción, que el primer alarde cae el torsón. La fragancia y la sustancia se visten de gala. La onda de los noventas nos acompaña. El humo nos despierta muy temprano por la mañana. No la hagas de todo, recuerda que la tinta ácida siempre gana. Ya estamos de vuelta, hemos escuchado la canción Obscuridad Mental con Tinta Ácida, ellos son de Jutepec, Morelos, y bueno, estuvieron la semana pasada con nosotros, pero bueno, ya cambiamos un poco el tema, drástico, de verdad esto va a ser totalmente drástico, y bueno, qué mejor que... Bueno, aquí perdón, yo ando aquí golpeando. Vamos a regresar a la muerta a su cajón. Ángel, traes un tema de verdad. Bueno, estamos discutiendo aquí en cabina. Peliagudo, realmente. Ángel, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, este es un tema que originalmente lo iba a manejar Mafe. Pero pues bueno, asumí. ¿Te lo encargo? Me lo encargó, pero pues. Sí es un tema muy de revuelo ahorita, que está haciendo mucho revuelo y quizá algo muy, podría sonar choteado, así como lo llaman, pero pues vamos a hablar un poco de lo que fue su escape del Chapo, ¿no? El Chapo soy, este. ¡Libre soy! ¡Libre no, sí, no, no, pues, sí, creo que son muchos las perspectivas, ¿no? Del que se puede ver, del que se puede apreciar. Sí. Realmente no, lo que yo creo muy en lo personal es que simplemente es teatro, ¿no? Es circo, porque ¿cómo es posible que pase eso, ¿no? En estos momentos, cuando se supone que era una prisión de máxima seguridad, curiosamente cuando nuestro señor presidente está viajando a Francia, ¿no? Entonces, pues yo creo que deberíamos de hacer todos los mexicanos un análisis, porque nos han fallado, ¿no? Nos fallaron. Nos falló la seguridad del presidente. Nos ha fallado los medios, porque fue algo totalmente chistoso. Porque en menos de medio día, yo creo, ya había más de 1,000 memes, ¿no? De lo que es o de lo que fue esto, ¿no? Entonces también creo que la gente ya en estos momentos, pues no se lo creyó, ¿no? O sea, están viendo las noticias y las noticias se dicen que un túnel y que esto y que el otro. Pero creo que en estos momentos fue un claro ejemplo de cómo los medios manipulan, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta que la gente, en cuanto escuchaba estas noticias, decía, no, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos van a manejar en los medios, qué es lo que nos van a decir, ¿no? Sí, yo creo que a mí no me sorprendió, me dio vergüenza, muchísima vergüenza, porque justo yo estaba con Larry Prater, que es un amigo de los Estados Unidos, y pues yo le dije, what a shame, nada más, qué vergüenza. Y por otro lado, pues me da risa. No nos ha de extrañar todo esto. Creo la que verdad, da más ¿no? risa el hecho de que se haya escapado que tanto meme. Sí, yo creo que sí. Sí, la verdad. Es que, mira, cuando te dicen se escapó el Chapo, no importa en qué sexenio lo estés escuchando. No, sí, no importa. No, es una burla. Es de verdad. Mira, lo más chistoso es Sí, los memes. Para mí, mira, no es sorpresa, no es que me ya le decía a Ángel hace un rato, no me voy a enojar con... No, yo creo que es ya realmente de risa. Mira, que en la mañana escuchaba a lo que decía Donald Trump sobre el escape del Chapo. Y se los dije, ya ven, los mexicanos son unos... Bueno, en Estados Unidos hace un mes o quizá menos, también se les escapó a alguien de una cárcel de máxima seguridad. Quien les ayudó fue una ¿cómo se les llaman los que cuidan a los custodios? Fue una custodia la que pues le ayudó. Entonces, bueno, en esa cuestión sí me molestó un poco, digo, desviándome hacia Donald Trump, que es otro caso. Pero realmente sí, yo creo que, bueno, este tema... Es un payaso, ese hombre. Pues, analizar, no sé, ya hemos ya escuchado tantas veces que se escapan. Incluso aquí en Morelos, en el de Atlacholoaya, también han escapado. O sea, no sé, yo creo que no es como sorprendente. Y es más hacia la burla, los memes salieron rapidísimo, exacto, ¿no? Exacto. Recuerdo uno que decía, yo hasta los sábados salgo y tú no, ¿no? Sí, sí. No, y libre soy, que ahorita no, estaba cantando Dani. Imagínate que han de haber dicho todos los periódicos. Hijo de la... No, pues ya, ¿a qué hora se le ocurre escaparse ya que tenemos todos los periódicos impresos? Un sábado por la noche. Un sábado por la noche. ¿A qué hora se te ocurre escaparte, cabrón? Ya tenemos todos los periódicos impresos. No. A mí me mandaron un meme que decía, ya, el Chapo salió y tú no puedes acabar tu tesis. Y yo dije, wow. Caray. Bueno. Sí, bueno, yo creo que en el ámbito social sí fue algo, se han hecho encuestas. Fue algo sorprendente porque la gente, sí, como tú dices, exacto, no sorprendió a nadie, no fue como, solamente ahorita está la burla, ¿no? Que desgraciadamente para eso sí somos bien buenos los mexicanos, ¿no? Para burlarnos, pero yo creo que ahorita solamente es el revuelo este que se hace, todo el ruido, todo lo que hay, y pues a agarrarnos y a esperarnos qué realmente es las consecuencias que va a traer, ¿no? O qué es lo que están ocultando, ¿qué ¿no? es realmente lo que está pasando? Sí, realmente después de, no sé, unos meses o unos años nos vamos a dar cuenta de a quién favoreció esto, a quién fue que le fue bien, ¿no? Y entonces, pues, si lo vemos de lado chusco y... Pues yo diría que hay que seguir disfrutando del circo, ¿no? La pregunta es, ¿quién va a buscar al Chapo si todo el gobierno mexicano está en Francia? Pues quién sabe. Pues mandaron a Chonk de regreso, personas, creo. ¿No? Al ser feo de regresar de Francia y no encontrar al Chapo donde lo dejaste, ¿no? No. Se le acabaron las vacaciones a Chonk, ¿no? Así. No así como regresamos a Katia del crucero de las Bahamas, así han regresado a Chong. ¿Te imaginas a Chong así de, Kike, pero yo por qué, güey? Estoy a toda madre aquí en Francia. Pues porque a ti te toca hacerlo. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? No, yo creo que es un buen síntoma. O sea, esto ya no, de verdad, no sorprende. No sorprende. Exacto. Lo que sí es también que le estaban haciendo la misa ayer domingo, ¿no? Para pedir por el Chapo. La verdad, por pues es que al criminal lo quieren más que al mismo presidente, hombre. Pero entonces hay que cuestionarnos esta parte. ¿Cómo? Bueno, mira, que los policías a veces no podemos decir. Bueno, que un presidente y delincuente no tienen realmente mucha diferencia. A lo mejor la corbata. Y aquí tenemos para tres programas de insistencia. Para más, una docena de programas. Sintonícenos la próxima semana y continuamos con el Chapo. En el especial. Toda su trayectoria. Ustedes se dicen fans del Chapo y no han escuchado sus primeros discos como solista. Me dan asco. Son unos posers. No, pero bueno, ese es un tema peleagudo, Ángel. Sí, un tema. Lo hemos dicho, ¿no? Sí. A ver, por favor, todos los que hicieron memes del Chapo y lo pusieron como Mario Bros, por favor. Favor, favor de pasar con el señor de la Suburban, por favor. Sí, pues nada más creo que. Pues no. Ahorita no hay mucho que hacer, solamente. Pues que cada quien haga su análisis, ¿no? Eso, a lo que siempre se invita, que cada quien piense o analice las cosas a su manera, porque todos vemos las cosas distinto. Y pues si se puede, que lo disfrute un rato, ¿no? Que se rían un rato de este asunto. Le dijo al guardia, oiga, al rato en la noche, pues deme chance, ¿no? Tantita privacidad, porque es que voy a estar suelto. Bueno, pues este tema sí, de verdad da para mucho más. La verdad es complicadísimo. La chamba que te dejaron, Ángel, sí, caray. Estuvo muy intenso. Sí, no. De verdad, cuando lo vi dije, caray, esto es para muchos, para tratarse desde muchas aristas. Pero bien, vamos a cosas más agradables. Katia ya nos decía que... El dólar subió. El dólar subió. Y en otras noticias... En otras noticias más agradables, Katia, bueno, ya nos comentaba rápidamente que, bueno, está en el propedéutico. ¿Alguna recomendación para los chicos que estén, pues, en el propedéutico? Pues, venga. Lo que te decía Felipe hace unos momentos en la introducción del programa, que, pues, bueno, así como... Como hay opciones de demás carreras y demás universidades, pues bueno, para los que de verdad de plano dijeron a mí no me gusta otra carrera, yo quiero esa universidad, pues también un consejo que yo les podría dar es que se tomen ese año pues para estudiar algún idioma, para aprender algún instrumento. Tenemos aquí a Dani, que es el claro ejemplo de que pues podemos estudiar muchas cosas, aprender muchas cosas, y ya ahora sí para el siguiente año pues le estudias un poco más o te preparas más pues para ir un poco más armado en conocimiento y pues caerle bien a la universidad, ¿no? Claro que, como siempre, ser insistente es como de ley. Es la regla. O sea, no puedes decir que te deprimiste, que ya no quieres, que ya no más. No, o sea, tú insistente hasta la muerte, porque esa es la clave del éxito, ¿no? Perfecto, lo has dicho tan bien, Katia. Es que, ¿y no, por qué no invitarte también a que puedas ir al Instituto de las Juventudes, donde hay diversos, claro, talleres? Y bueno, ¿qué tal danza aérea, grafismo, muralismo? Sí, no. Hay muchas opciones para aprovechar ese año. Sí, ¿no? Yo veo la página y bueno, a cada rato están insistiendo en que miren, vengan a conocernos, en que chequen, que nada. Y mira, son cursos de horarios súper accesibles, precios súper accesibles. O sea, así como que tú digas que tienes una excusa, pues no. Entonces yo creo que lo importante es mejorar, como te había dicho, como persona, en conocimiento. Y pues el aprendizaje está en todas partes. Es que tú insistas en que lo quieres obtener. Perfecto. Yo practicaba Krav Maga. ¿Qué? Yo practicaba Krav Maga. No sé qué sea, supongo que es una marca de galletas. Tengo hambre. Es defensa personal. Defensa personal. Pues ahí está, ya lo tienes, el consejo de Katia, porque tu amiga es. Ese consejo te doy. Como frutas y verduras. Katia, muchísimas gracias. De verdad, nos pueden escribir en contacto.insistentes@gmail.com para que puedan tener toda la información del Instituto de las Juventudes. Diana, ¿cómo va la cuestión de insistentes en la universidad de la UPEMOR? Pues fíjate que está genial el asunto, hemos aprendido bastante, como dice Katia, siempre aprendiendo, estamos dando taller de periodismo comunitario y divirtiéndonos. Entonces la semana pasada los chicos que están tomando el curso, este taller, que es teórico práctico, vinieron a grabar sus propios mini relatos, porque escribieron unos relatos y algunos poemas, y vinieron aquí en vivo a grabar unas cápsulas, y que pues es pues, muy divertido para todos los que les gusta esta onda de la comunicación. Estaban fascinados y pues les mando un saludo, y pues la invitación está abierta para todos los que quieran pues venir a tomar y participar el taller, y pues pronto espérenos en su escuela. Así es, Diana, pues este miércoles estaré yo con estos chicos aquí en la Universidad Politécnica, y bueno, de verdad es muy grato estar con estos chicos. También el día, pues aquí dándoles informes, ya se ha cerrado el ciclo del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar, pero muchos de los chicos entrarán en un taller para estar próximamente con nosotros. No, ¿qué tal? Pues aquí los estamos esperando. Bueno, pues el tiempo se ha ido volando rápidamente. Nos estamos comiendo más tiempo que no es de nosotros. Una disculpa. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Los esperamos para el siguiente lunes de 7 a 8 de la noche, este lunes. Y bien, también te invitamos a que escuches a Daniel Obrego todos los lunes de 4 a 5. No, de 5 a 6. A ver, que lo diga cinco, Dani, perdón, mejor, sí, a ver, Dani, dilo, por favor. El Masique de la Iguana sale al aire de 5 a 6 todos los lunes para que pasen a oírme balbucear un par de cosas raras. Y después te esperas, sigues la programación y de 7 a 8 nos escuchas a los insistentes. Sí, es más, si puedes, deja la computadora prendida y abierto. Sí, claro que sí. Ponte a lavar los trastes, hacer qué hacer y nos estás escuchando. Escucha los medios alternativos. Ya. Perfecto. También te invitamos a que escuches La Cuarta Estación, los jueves de 6 a 7 y Insistentes Jueves, también de 7 a 8. Nuevamente te invitamos a que nos escuches, nos sigas por Facebook Insistentes, escríbanos a nuestro correo contacto.insistentes@gmail.com. También síguenos en Twitter @deinsistentes. Se me está yendo el aire. Le agradezco a Mark en los controles, Katia, Diana, Daniel, muchas gracias, Ángel Bustamante y un servidor, Felipe Popuca. Nos escuchamos hasta el siguiente lunes. Y perdón, se me está yendo Alejandro Díaz Acevedo de Chile, te mando un saludo. Y bueno, vámonos con esta canción. El artista es Escape. Ah, Escape. Ah, perdón, Escape. Perdón. Escape, es que es en inglés. Es en inglés. Perdón, o sea. la canción, El Vals del Obrero. Esta es una petición de Maffer. Espero tengas Mafferstein. Espero estés el siguiente lunes, ¿eh? Para que esté el equipo completo. Nos escuchamos hasta el lunes. Chao. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pingo. Resistance. Esto fue Insistentes. Escúchanos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.ciutepec.gob.mx. Y recuerda que el principal motor de las juventudes es ser insistentes. Insistentes.